El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, ¿será este el otoño más triste de nuestras vidas? ¿O similar a los que vendría 3 días después en el año 1976? Ya hemos hablado bastante de la dictadura a lo largo de una serie de 10 programas que podéis escuchar en nuestra web orejasaluniverso.com. En este caso, vamos a hablar del otoño a secas, aquel que provoca que los árboles tomen un color amarillento, hermoso, intenso, aquel que despierta distintas reacciones en nuestro ánimo. Y vamos a ponerle música de aquí y de allá, donde su comienzo coincide con nuestra primavera. Y más que hablar del otoño, vamos a escuchar la música que le canta. En 1967, en los albores del rock nacional, existía el otoño, y la prueba es este tema de Los Gatos, Un Día de Otoño. Era un día frío igual a los de otoño, y ese día tú me dabas tu amor. Era un día frío igual a los de otoño, y ese día me entregaste tu calor. Soy feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo. El otoño ha llegado y tú no estás. Soy feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo. El otoño ha llegado y tú no estás. Y tú aún no estás. Era un día frío igual a los de otoño, y ese día tú me dabas tu amor. Era un día frío igual a los de otoño, me entregaste tu calor. Soy feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo. El otoño ha llegado y tú no estás. Soy feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo. El otoño ha llegado y tú no estás. Feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo. El otoño ha llegado y tú no estás. Y tú aún no estás. Era un día de otoño. Muchos asocian el otoño con la melancolía. Y preparando este programa, escuchando los temas, me doy cuenta de que eso de alguna manera es cierto. En el otoño se nota cada vez más cómo el día se hace más corto, hasta llegar al fin del otoño, el 21 de junio, cuando es el día más corto del año. Algunas investigaciones han comprobado la relación entre la menor luz solar y los niveles bajos de serotonina en el cerebro, la hormona del humor, lo que provoca mayor tristeza. La ausencia de luz, más que tristeza, también genera letargia, lentitud, como espesura. Si uno duerme de más, le pasa esto, el cuerpo se ralentiza, se pone a hibernar, le cuesta más pensar, está más retraído socialmente, come más, normalmente carbohidratos, y entra en una especie de estado de retiro que puede acabar en síntomas de desánimo. ¿A vos te pasa esto? Bueno, en la música, un poco se nota. Mm-hmm. Mm-hmm. 2022, Pedro Aznar editó un disco doble, El Mundo No Se Hizo en Dos Días, del que rescatamos esta otoñal canción, llamada Canción de Otoño. Hoy flota en el papel mi canción de otoño. Sus notas son de miel, flores del insomnio. La escribo para quien sepa escuchar, al agua respirar. Hoy sopla en el papel mi canción de viento. El lago trae con él viejos pensamientos. Le escribo mientras vuelve a salpicar su antiguo relumbrar. Cúbreme del sol que se lleva mis recuerdos. Soy bajo el sol, una brisna más. Cuídame ese amor que cantaba por los techos. Soy bajo el sol. Hasta el oro es polvo. La escribo, pero ella me escribe a mí con diabla compasión. Cúbreme del sol que se lleva mis recuerdos. Bajo el sol, una brisa más. Cuídame ese amor que cantaba por los techos. Soy de ese amor. Mi canción de viento. Si todo lo que es se lo traga el tiempo. El tiempo me ha hecho oscuro como el mar, sin fondo al que llegar. Y lo que sigue ahora es desde Portland, Oregon, la banda The Dandy Warhols, que en el año 2012 editaron Autumn Carnival, Carnaval de Otoño. You come around to the autumn carnival. Come on. Aprovechemos el otoño, antes de que el invierno nos escombre. Entremos a codazos en la franja del sol y admiremos a los pájaros que migran. Ahora que calienta el corazón, aunque sea de a ratos y de a poco, pensemos y sintamos todavía con el viejo cariño que nos queda. Aprovechemos el otoño, antes de que el futuro se congele y no haya sitio para la belleza, porque el futuro se nos vuelve escarcha. Mario Benedetti. Mira hacia la ventana y ve morir el día gris. No quiero ver caer las hojas de nuestro amor. Quiero entregarte mi pasión, dame tu calor. Mientras el otoño ya ha pintado de marrón ese verde soñador que nuestra ventana nos mostró. La Joven Guardia fue uno de los pioneros del rock nacional. Se juntaron en 1967 y en el 69 sacaron el exitosísimo El Extraño de Pelo Largo, de cuyo disco extraemos el tema Otoño. No quiero ver caer las hojas de nuestro amor. Quiero entregarte mi pasión, dame tu calor. El otoño ya ha pintado de marrón ese verde soñador que nuestra ventana nos mostró. Música. Vamos a hablar un poquito de las hojas muertas, en francés, le fil mort, y en inglés, traducida como Autumn Leaves, las hojas de otoño. Fue compuesta por el poeta Jacques Prévert, con música de Joseph Cosma. Y la letra dice: oh, de verdad espero que recuerdes aquellos días en los que éramos amigos. En aquellos momentos la vida era más bella y el sol brillaba más que ahora. Las hojas secas se amontonan en el rastrillo. Como ves, no he olvidado. Las hojas secas se amontonan en el rastrillo, como lo hacen los recuerdos y lamentos, y el viento del norte los acarrea al olvido de la noche fría. Como ves, no he olvidado la canción que solías cantarme. Es una canción que nos asemeja. Tú me amabas y yo te amaba, y ambos vivíamos juntos. Tú me amabas y yo te amaba, pero la vida separa a aquellos que se aman, suavemente, sin hacer ruido, y el mar borra de la arena las pisadas de los amantes separados. Las hojas secas se amontonan en el rastrillo, como lo hacen los recuerdos y lamentos, pero mi amor, silencioso y fiel, siempre sonríe y está agradecido de por vida. Te amé tanto, eras tan bella, ¿cómo quieres que te olvide? En aquellos momentos la vida era más bella y el sol brillaba más que ahora. Tú eras mi dulce amiga, pero yo solo me he lamentado y la canción que solías cantar siempre, siempre la escucho. Sin duda, la canción más famosa del otoño. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sun. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old a winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. Uno de los artistas que quedó prendado de esta canción, Bob Dylan. Sebastián Bolko, compositor y multiinstrumentista, fundador de la orquesta metafísica La Trova de Fin de Siglo, ha tenido una larga carrera en la Argentina, hasta continuarla en París, donde como solista, con su banda o junto al bandoneonista Pablo Gignoli, recorren Europa realizando muchísimos recitales. Mi sentimiento de otoño, o sea, señorita sentimiento de otoño, te sumerge en el otoño reflejando a través de la música la sensación de la estación. Y ya mismo los escuchamos en un recital en Leclerc, París, del año 2022. Thank you. otoño y con sus uñas de araña acaricia mi cara. Descienden a mis ojos dos lunas, son tus ojos negros con una gota de lava incendian mi cama. Y ahora vamos a España, donde el otoño, como en todo el hemisferio norte, comienza el 21 de septiembre y termina el 21 de diciembre. Ahí, los países del sur les ganan, comienzan con el otoño mucho antes, el 21 de marzo hasta el 21 de junio. Y digo esto porque los españoles de La Fuga publicaron un tema muy otoñal que se llama Los lunes de octubre, calles de papel. El tema es del año 2003 y La Fuga es una banda de rock nacida en 1996 en la ciudad de Reynosa, en Cantabria, y ya tienen 10 discos publicados. Recuerdos que no dejan dormir, cuánto veneno. Paso a reír, son malos tiempos, otoño ya está aquí. Cuántos tormentos, ¿dónde coño te escondes, felicidad? Los lunes de octubre, ¿dónde estarás? ¿Dónde coño te escondes, felicidad? Me condenas a muerte de soledad. Sueños y no me quedan más, llévame a hombros. Es tarde ya para tus besos, fui perro para ti, no quiero besos. ¿Dónde coño te escondes, felicidad? Los lunes de octubre, ¿dónde estarás? ¿Dónde coño te escondes, felicidad? Me condenas a muerte de soledad. Soledad. Orejas al universo.